Secretario de Estado oficialmente recibido por las autoridades chinas, además con todos los honores. Ahí ustedes están viendo algunas de las imágenes como el presidente Morales fue recibido por su similar en el Palacio del Pueblo. Allá se entonó el himno nacional boliviano, el himno de la República Popular de China, pero además ante una solemnidad pero increíble, digno de un país asiático, además, ¿no? Con los policías o miembros de las tres fuerzas, en todo caso de las Fuerzas Armadas de China, que hicieron gala precisamente de este recibimiento al presidente Morales, quien pasó revista. Fue en este lugar, el Palacio del Pueblo, que el presidente ha firmado algunos acuerdos con la República Popular de China. Vean ustedes, impresionante. Lo dejo un segundo solamente con estas imágenes. Armadas de China, impecablemente vestidos, en un orden cerrado, absolutamente solemne, para dar la bienvenida al presidente Morales. Por primera vez en mi vida, y debo estar sorprendido, vi chinos de más de 2 metros, increíblemente grandes y corpulentos, vistiendo el uniforme allá de las Fuerzas Armadas. Increíble. Parte del recibimiento. Bueno, al día siguiente, el presidente Morales inauguró obras con bustos de Juan Azurduy de Padilla, de Túpac Katari y además Bartolina Sisa, tengo entendido, si no es también Andrés de Santa Cruz, si no recuerdo. Por la tarde ya comenzó la travesía de 4 horas de viaje en un avión hasta Xi'an, al sur prácticamente de la China. Vamos a ver estas imágenes, por favor. A continuación, la delegación boliviana, algunos ministros, solemne también el recibimiento en un aeropuerto especial para recibir a mandatarios de Estado. Y comenzó la travesía de 4 horas hasta Xi'an. Se partió más o menos a las 4 de la tarde, llegando a las 8:09. El presidente Morales, muy sencillo como siempre, además eso hay que destacar del presidente, abandonó la primera clase para compartir con todos los miembros de la prensa en general, conversar con los representantes de algunos de los temas, y posteriormente, claro, unos cuantos pestañeos, también de hecho el presidente, porque la jornada era prácticamente larga. Llegamos a Xi'an, cerca a las 9 a 10 de la noche, allá en la ciudad misma, esta de China. El presidente nos dio una pequeña conferencia de prensa. El primer mandatario quería algunas palabras antes del lanzamiento de este histórico momento para Bolivia, y Cadena transmitió en exclusiva estas palabras. Claro, acá eran cerca a las 9 de la mañana, 9 de la noche y algo más en China, y entonces escuchábamos al presidente con estas impresiones antes del lanzamiento. Presidente, qué orgullo tenerlo acá. Muy buenos días desde Bolivia. Al mundo entero. Muy contento, muy satisfecho. Pero también un poco nervioso. Era una primera experiencia para Bolivia, contar con un satélite de comunicación. Es un salto tecnológico. Tener un lugar de espacio es una enorme emoción para todo el boliviano. Y con justa razón, nuestro nombre de Túpac Katari, ahora Túpac Katari, estar en el espacio, combatir un satélite de comunicación a la liberación de sus hijos y de sus nietos. Será tan importante para todo el boliviano este primer paso. Es el primer comunicación. Bueno, había nerviosismo en todos en general, es decir, queríamos ya llegar al centro de lanzamiento. Estábamos en China y lugares donde prácticamente no conocíamos. Hasta ahí, le cuento parte de esa historia, me voy con Marcelo hasta, por favor, el centro mismo de donde se está manejando el satélite aquí en la ciudad de La Paz, Amachuma. Marcelo, voy contigo, estás con el ingeniero Pablo Meléndez y... las primeras impresiones tú de este primer recorrido, lo que nos vas a mostrar. Adelante, por favor. Bien. bien, querido Marcelo, tenemos que tener un problema con el micrófono que enseguida lo vamos a arreglar para estar ahí. Estás en las instalaciones, esas que decíamos, está de tres pisos. Marcelo, ¿podemos entrar al lugar de lanzamiento, perdón, al lugar de control del satélite? Porque lo primero que hay que mostrarle a la gente es dónde está nuestro satélite Tupac Katari ya puesto. A ver si podemos hacer un poco ese ejercicio para entrar de repente ya a la sala de computadora. Marcelo, ¿estás con nosotros? ¿Ahora sí te puedo escuchar? ¿Cómo están? Buenas. Adelante, te escucho. Hola, soy John. Amigos de todo el país, queremos mostrarles nuevamente una de las partes más importantes. Como tú lo decías, vamos a ver esta sala de control del satélite que está prácticamente monitoreando la órbita final del satélite Tupac Katari. Vamos a entrar, queremos mostrarle obviamente nuestro imponente edificio con estas salas, más de 20 salas que tenemos en esta estación terrena de Amachuma, bueno, que es la sala de control principal. Estamos con Ernesto Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ingeniero. Coméntanos qué es lo que vamos a ver en este momento. Buenas noches a todos. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la sala principal de control del satélite. Aquí es donde nosotros, el personal de turno, ya sea mañana, tarde o noche, hará lo que es la verificación de los parámetros de órbita, el estado del satélite en todas sus funciones, ¿no? Aquí igual se calcularemos las órbitas, cuando haya que hacer correcciones, y todos los comandos se mandarán desde aquí. Definitivamente estamos viendo computadoras que están controlando la órbita final del satélite Tupac Katari. Son, por ejemplo, mapas y, bueno, todos los detalles técnicos, específicamente de ingeniería, que controlan el satélite, ingeniero. Exacto. En las pantallas, en el mapa, ya podemos apreciar que prácticamente ya está casi llegando a su órbita final. ¡Papá, papá, papá! ¿Dónde está el satélite? Perdón, que me lo puede mostrar. ¡Adentro, cámara! Por primer plano, primerísimo, primer plano, por favor. Ahí está. Lo pueden ver que está casi sobre, o prácticamente sobre, las Islas Galápagos, en la línea del Ecuador, ¿no? Ajá. Y bueno, ahorita pueden ver que está a menos 87.384 grados y su órbita final es menos 87.2 grados. Ese sería el lugar donde se tiene que detener. Ha tardado, ¿cuántos? 5 días en cruzar prácticamente todo el Pacífico, el satélite. No ha sido así, o sea, ha estado orbitando, ¿no? Uh-huh. Y en diferentes órbitas se hicieron maniobras ampliando las órbitas para que llegue a la altura de 36.000 kilómetros. Entonces, en eso va cada vez alejándose más de la Tierra y, bueno, es, ¿cómo explicarle? Es como si fuera un zigzag. Ajá. Ahora, dicen que son varios países quienes están controlando el satélite en este momento hasta colocarlo en la órbita que le corresponde, ¿cierto? Exacto. Tuvimos control desde China. Hubieron unos barcos en el Océano Pacífico desde Chile y desde aquí, Bolivia, en las estaciones de La Guardia y de Amachuma. Bueno, si me permites, yo vamos a venir a conversar con Pablo Meléndez, quien está haciendo el control respectivo de nuestro satélite. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Coméntanos, ¿qué estamos viendo en este mapa? Buenas noches. Como decía Ernesto, este mapa muestra la predicción más o menos de dónde está el satélite. En esta parte, como decía, encima del Ecuador y a menos 87.3 grados. Como te decía, esta es una predicción que hace el mismo software. Pero para saber exactamente dónde está, vamos a recibir un reporte de la gente de China en estos días. Bien, ahora, ¿dónde tiene que estar? Para que me lo pueda mostrar ahí en la pantalla. ¿Cuánto le falta para llegar a su órbita? En realidad es por esta parte que está. Es, como te decía, menos 87.2 grados. A ver, voy a pedirte que pongas el puntero, si es posible, ahí, por favor, un segundo, mi querido amigo. Eso es, ahí está el satélite en este momento. ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar? Sí, exactamente. Es por esta partecita, un poco más a la derecha. ¿Un poco más a la derecha? Sí, es una gráfica más esta, ¿no? Ajá. No. Quizá con Ernesto también podamos graficar ese hecho. ¿Dónde tiene que colocarse el satélite para decir que ha llegado a su órbita ya? Su órbita final, bueno, falta menos de un grado, son .185 grados, que es muchísimo menos, es como una décima de grado que le falta, que es ya poquísimo, ¿no? Es decir, ¿cuándo estaría ya en órbita en la que le pertenece, nos pertenece? Todavía no podemos anunciar oficialmente, pero yo creo que al transcurso de estas 2 semanas ya se avisará al público. Es que desde ese punto está viendo tranquilamente el Ecuador, está viendo Colombia, parte de Venezuela, tiene Bolivia, Argentina. Bueno, tiene un rango, por decir, de, no sé si de radiación bastante amplio. Ustedes me explicarán, por favor. Yo aquí alumno esta noche, ¿eh? Claro, tenemos prácticamente varias antenas y estos haces apuntan una antena a todo el continente, otro haz es regional, que vendrían a ser Perú, Bolivia, Paraguay, y otro haz que sería solo nacional, que solo apuntaría a toda Bolivia. Ok, perfecto. Me voy un segundo, por favor. Abandono Machuma un segundo, querido Marcelo. Voy a volver contigo en cuestión de minutos nada más. Y esta es la imagen que el país quiere ver. Quiero decirles a todos ustedes que la gente que ha vivido este momento aquí en Bolivia ha tenido una mejor visión de lo que nosotros hemos podido tener. Los ojos no alcanzaban a ver porque estábamos a kilómetros del lugar de lanzamiento. Solo una ráfaga que se perdió a los 7, 8 segundos porque el cielo estaba encapotado y además había nieve en el lugar. Pero claro, las cámaras de la prensa lograron hacer la entrada con esos super lentes hasta allá y captar, por ejemplo, estas imágenes. Le dejo con el lanzamiento el momento del cohete que lleva al Tupac Atari y a la vuelta, estaremos conociendo el centro espacial de donde se está todavía manejando el movimiento del satélite Tupac. Y claro, el momento de todo un éxito y los aplausos que arrancaron y todo aquello. Damos estas imágenes, nos vamos a la pausa y continuamos enseguida. Especial Tupac Atari. Levante. Permiso. Un segundito, por favor.